Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello to everyone listening on Radio so Vertigo. Jesus. This is Judas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Estás en Radio Manises en la 105.7 de la frecuencia modulada. Es que, en fin, hoy me he quedado flipado con la respuesta que hemos tenido en el Facebook de Vértigo Radio y de udvalencia.com con el concurso este del lote de discos. Ha contestado mucha gente, prácticamente más de 50 personas a través de Facebook, de Twitter, del foro. Y ahora cuando estaba empezando el programa y estaba también leyendo todas las respuestas y me perdía. Bienvenidos al programa, como os habéis dedicado íntegramente a U2. Hoy tenemos en el estudio a los compañeros habituales del programa. Tenemos a Óscar Puchades. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Tenemos a Carlos Miralles. Hello, hello. A Raúl Cuello. Buenas. Y Leo Catalán, que lo tendremos en unos minutos. Hoy nos va a hablar de Sepultura. Y no os asustéis, es un grupo heavy. Y que también tiene relación con U2. Lo veréis en los próximos minutos. También vamos a hablar de Gary Moore. Vamos a hablar de las últimas noticias de esta semana. Tenemos ya la garra dispuesta sobre el césped donde España ganó el Mundial hace unos meses. Pero hay cable suficiente. Hay luz. Iba a decir eso. Hay luz. Sí, sí. Hay luz y lo vamos a comentar. La crisis también, pues, bueno, la verdad es que en Sudáfrica ya el año pasado cuando estuvo España en el Mundial vimos en qué situación estaba y creo que tampoco ha cambiado mucho desde entonces. En fin, muchas cosas para el programa de hoy. Estar muy atentos a la mitad del programa, sobre las 8:30 de la tarde, porque vamos a hacer un pequeño concurso. Vamos a hacer una pregunta relacionada con U2 a través del Facebook y el primero que responda a la pregunta y dé la respuesta correcta, pues se va a llevar otro lote formado por dos singles de U2. La verdad es que a partir de ahora vamos a empezar a regalar cosas en cada programa. Hoy, ayer mejor dicho, a través de Facebook ya convocamos a la gente para que participara en un pequeño sorteo que hoy daremos el ganador. Dijimos que, pues, bueno, con todo el rumor que hay estos días del nuevo disco, las afirmaciones desde Alemania de que ya iba a salir el 27 de mayo. Tengo que hacer un inciso porque comentábamos que no teníamos noticias de que Paul McGuinness hubiera estado en el Midem. Pues precisamente en el foro de Sling hace un par de días vi que Xavi Balar colgó una foto de Paul McGuinness en el Midem, sí, con los directivos de Universal, que es la discográfica de U2, sí. Y bueno, hay que decir que sí que estuvo en el Midem. Ahora ya que afirmara eso a ese medio alemán del 27 de mayo, pues es una incógnita. Ha habido mucha rumorología y bueno, pues con motivo de esto preguntábamos, ¿Qué harás el día que U2 anuncie el nuevo disco? Otros lo han tomado en el sentido de que ¿qué harás el día que salga el nuevo disco de U2 a la venta? Da igual, ¿no? La respuesta tenía que estar relacionada con esa ilusión de saber que ya va a haber algo nuevo. Y bueno, pues ahora en unos minutos vamos a comentar las respuestas, porque hay algunas muy chulas, y diremos el ganador. Y nada, pues son las 8:05 en directo desde Radio Municipal de Manises. Comenzamos con Raúl y las noticias. ¿Sabéis cuántos días queda para que U2 vuelva a tocar? Tres días en Johannesburgo, cables robados de por medio. Y recuperados, ¿no? Recuperados y sin problema. U2 estará ya actuando el próximo día 13, que será miércoles, jueves, viernes, el sábado. Sudáfrica, ¿cuántas horas? Está la misma franja, ¿no? Creo que es la misma, franja horaria, sí. Con lo cual, pues... Latitud diferente, pero la misma. Actúa el domingo, 9... Todo el domingo. Bueno, el fin de semana. No. Bueno, fin de semana. Correcto. Fin de semana. Cierto, el 13 es el domingo. Exacto. Como bien nos apuntan desde el control técnico. Ahí. Gracias, Mónica. Raúl, pero ¿cómo no puedes saber cuándo empieza U2? Porque todo lo que sabemos está equivocado. Ya, bro. ¿Y sabéis cuánta gente de entre funcionarios, guardias de seguridad, personal, apoyo, etc., etc., va a haber para los dos conciertos? ¿Una cifra? Vais a flipar. ¿Mil? ¿Mil? ¿6.000? No. ¿Más? 5.900 personas. ¿Coño? Para dos conciertos de U2. Conjunto masivo, dice uno de los... un miembro de la promotora, dice... Lo mismo que en París, ¿no? Pero alucinado un poco. 300 funcionarios internacionales y locales. 2.600 guardias de seguridad. Ten en cuenta que Sudáfrica... Ya, sí. Agüita, tipo Moscú. 1.000 personal de bares, por lo visto le pagan a Drinky. Y 2.000 personas de apoyo. Para 4 personas tocando. O sea, casi 6.000 personas. Escúchame, y 80 o 90 mil que van a estar en el estadio. Lógicamente. Que yo no lo veo desproporcionado, ¿eh? No, pero bueno. Que es una cosa que me ha llamado la atención y como tal la menciono. Más cositas, quitando la gran noticia de Q2. El próximo miércoles podremos daros nuevas news de lo que han tocado. U2.com, la página oficial de U2, por fin ha revelado el contenido de un disco largamente esperado. Bueno, que esperamos el nuevo, este esperamos. Sí, vamos, bueno, un listado de canciones existía. Del disco que supuestamente nos regalan a los suscriptores de U2.com. Supuestamente no lo regalan, pero bueno, tú también, como que supuestamente aquí. Me refiero cuando lo fueran a enviar. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando este que disco? Alguno no lo haya recibido, vale, pero vamos. Sí, también, bueno, hay que ver que es regalan un disco una vez al año, claro. Entonces, pues, pero yo tengo una duda ahora que estáis vosotros más entendidos que yo. Este disco es de la suscripción 2011, era de la 2010 los que hemos pagado en espera recibirlo. Pues esto es 2011. Porque yo realmente ya no sé. Sí, bueno, o sea, es que claro, tú puedes renovar a principio de año o a final del año. Porque entonces, el que renovó 2010, ¿qué recibía? El disco este que salían disfrazados de los cocineros. Sí, claro. Y este es 2011, ¿no? Para aclarar. Bueno, 15 canciones, versiones de con otra... Pero está muy auténtico el disco. Sí, ¿eh? No. En la web de U2 Valencia tenéis el... Bueno, pero coméntalas las que hay, ¿no? Bueno, tenemos ahí una que escuchamos. Duetos. Streets con Soweto Gospel Choir, The Wanderer con Johnny Cash, Miss Sarajevo Slow Dancing, The Saints Are Coming con Green Day, Sunday Blue de Sunday con Jay-Z, One con nuestra amiga. Ojo, la versión esta de con Jay-Z de Sunday Blue de Sunday es directo del concierto de Oakland. O sea, esa sí que es una canción o una versión que desconocida, o sea, no desconocida, sino nueva que no ha sido publicada. Pero porque el resto de cosas, la mayoría, pues lo puedes encontrar en distintos singles o recopilatorios. Uh-huh. Y esta es una de las nuevas. ¿Qué más, Raúl? Tenemos One con Mary J. Blige. Blige. When Love Comes to Town, The Ballad of Ronnie Drew, con The Dubliners. I'm Not Your Baby, con Sidney O'Connor, que esta es de una película del 97, creo que es, pero lo digo exactamente. Es de la banda sonora de El Final de la Violencia, una película del 97. O sea, por Udo y Bono y cantada por eso, Sidney O'Connor. Uh-huh. ¿Qué más? Más cositas por ahí, pues Stranded, Timon Amour, con Jay-Z, Bono, Diez y Rihanna, la canción esta que hicieron para... Muy chula. Para el Desastre de Haití. Amazing Grace, con Soweto Gospel Choir, Grand Chicken, América, Udo y Allen Ginsberg. No sé, son canciones que no por saber que existen no dejan de ser bonitas escucharlas. No, desde luego. Porque hay muchas canciones, Javi, que se pueden oír. The Saints Are Coming, Miss Sarajevo, los gente que son, más conocidas. Son conocidas, pero bueno, que hay alguna joyita ahí de estas que valdrá la pena escucharlas. Luego oiremos alguna de estas canciones. No, vamos ya con ellas. Sí, vamos con ellas, Javi. Vamos con la versión que... Bueno, la versión. Con la canción Following Your Feet, que tocó Bono con... O que grabó Bono con Dani Lanois para la banda sonora del Hotel del Millón de Dólares. Que, bueno, como sabéis, pues la banda sonora está hecha prácticamente por Bono y Dani Lanois y y una orquesta, la Orquesta del Millón de Dólares. Una película... un poco complicada, ¿no? De digerir, ¿no? No es que sea un peliculón en el que aparece Mel Gibson y también salía Mila Jovovich. Eso. Y bueno, la verdad es que la banda sonora es buenísima, eso sí que lo que hay tiene que decirlo. Bueno, porque el resto hombre, la película tiene su aquel, ¿no? Hay que verla, que también tiene, por cierto, lo dejo ya para después, algo de relación esta película con Sepultura, con el grupo Heavy. Luego hablamos de ello. Luego lo comentaremos. Y nada, si os parece, pues vamos a escuchar esa versión que también va a aparecer. Muy recomendable, la banda sonora de Million Dollar Hotel, porque es preciosa. Your feet. surrender, not my will, thy will. Pues nada, ahí tenemos la banda sonora del Hotel del Millón de Dólares, muy recomendable para el que no tenga el disco, porque hay canciones muy muy chulas de U2, y bueno, sobre todo la que fue single, que fue The Ground Beneath Her Feet, que bueno, pues que marcaron aquella época cuando todos esperamos el nuevo disco de U2, el Old That You Can Leave Behind, y estaban con la banda sonora, uno de los proyectos que en el que bueno también fue co-guionista, ¿no?, de la película. Sí, como el Gibson. Hace un cameo. Bueno. ¿Eh? Buenas tardes, Leo. Hace un cameo. ¿Qué tal? Leo. Buenas, ¿qué sí, tal? Sí, sale por ahí un momentín. Sentado a la barra de un bar, como no, como buen irlandés bebiendo. Sí, sí. ¿Qué tal, Leo? Bien, aquí estamos. Muy bien, muy bien. Igual, siento el retraso. Igual estaba en la barra porque estaba de entierro, ¿no? Nos hablarás de Sepultura, ¿no?, en unos minutos. Sí, de aquí a unos momentitos estaremos todos. Perdón, hoy toca Sepultura. Muy bien. Amén. Continuamos con las noticias, si os parece. Ha surgido hoy un rumor del Festival de Glastonbury, que se celebra a finales de junio. Aparte del ya conocido, pues, U2, se supone, pues, como no estuvieron el año pasado, iban a ir, pues bueno, Coldplay y Beyoncé. Ahí queda el rumor de que, vamos, las entradas, sabéis que volaron en cuestión de... En un par de horas estaban completamente agotadas. Más cosillas, sabéis que hace poquito Penélope Cruz y Javier Bardem tuvieron un niño. Y según una periodista española, y tal y como publicó en USA Web, pues Bono le habría regalado una nana a este niño. ¿Leo? Bueno, tú te la sabes, ¿no? ¿Eh? La nana, ¿no la vas a cantar? No. ¿El nombre, alter ego hasta por ahí o algo? ¿Sabéis el nombre, no? ¿De quién? Pablo. ¿Es Pablo al final? Sí, dicen que es Pablo. Bueno, hay rumores que no. ¿No? Bono. No. Leo. Sí, Leo Bardem. Leo, sí. Bueno, la verdad es que el resto del mundo tampoco es que se hayan hecho eco de esto, porque bueno, no deja de ser una gracia, ¿no? De Bono, y yo me la creo, ¿eh? Porque hay muy buena relación entre la pareja. Ya sabéis que Bono y Lili le cedieron la casa de Ece a Penélope y a Javier Bardem hace un par de años. Hay fotos de eso. Para que se fueran a estar solos y que nadie les molestara. Y luego se les ha visto juntos en a las dos parejas, a Bono y Ali con Penélope y Javier Bardem en la boda de Salma Hayek, por ejemplo. Y, en fin, muchas cosas que pues perfectamente Bono le puede haber hecho una canción para el bebé. Lo que pasa es que supongo que eso quedará para siempre, ¿no?, en la intimidad de ellos. Pero bueno, es un detalle, ¿no? Y para terminar, una noticia curiosa que apareció publicada el pasado miércoles en el Irish Examiner, un diario de Dublín, que hablaba de la empresa de Paul McGuinness, Principal Management Limited. Bueno, de McGuinness y de... Y de U2. Es curioso, pues debe ser igual que aquí en España, que presentan las cuentas al fisco, pues han presentado sus balances, y en lo cual pues revelan una bajada de ventas de... Tampoco factura mucho realmente esta empresa, unos 6 millones de dólares... Han bajado de 6 millones de dólares a 4,8 en el año pasado. Bueno, el tema económico dudo no me aclaro, porque se supone que tienen las cuentas en Holanda por el tema de beneficio fiscal, con lo cual no sé exactamente qué es lo que tributan en Irlanda. Igual esta empresa está en Irlanda. Igual la tienen repartido. Ya, pero eso no lo sabemos. Nos haría saberlo, ¿no? Algo tendrán en Irlanda, evidentemente. Esta empresa... tienen lo que ganan de las giras, lo tributan en Holanda. En Holanda, claro. Lógico. No, lo que ganan de las giras lo tributan en Irlanda. Y lo que es el tema musical, que es donde más cañazo le pueden meter. Merchandising, no, tal. Lo pueden hacer en Holanda. Ya, sabes. Pero bueno, en fin, no, tranquilos, que no se van, estos no van a quebrar. En cualquier caso, no quieren dinero, No llegan a final de mes. Lo que sí que consta, pues que, bueno, aparte de comentar que la principal actividad de esta empresa es la prestación de servicios de gestión de música, declaran que McGuinness, junto con dos socios que tiene, perciben 1,55 millones de dólares. ¿De esa empresa? De esa empresa. Aparte, lógicamente, imagino que ganará más de U2, pero es una medida, pues bueno, me ha llamado la atención. Pues nada, pues esos eran los que tiene al lado Paul McGuinness, ¿no?, llevando la maquinaria de U2. Más 300.000 dólares en plan de pensiones. Eso es la propina, ¿vale? Para cuando se jubile U2. No, que no pasen hambre, vamos. Si aquí lo que hay que hacer es que nos fichen y que compren el Vértigo Radio y, dice que, y nos pongan nómina. Dice que está satisfecho, sí, con favor. Que está satisfecho con el rendimiento de la empresa durante el año. Los planes futuros son la rentabilidad y la expansión de la empresa. Coyos, más igual nos compran, ¿no? Algo. Nos están escuchando. contratando. Yo creo que acaba de llegar un email de Principal Management. Nos compran, señores. Es curioso la noticia, pues bueno, de una empresas relacionadas con U2. Pues. Abrir mercado en Extremo Oriente, ¿no? Sí. Singapur. Con 500 euros al mes. Dale tiempo, ¿eh? Bien, ¿no? Dale tiempo. Ya. Y nada más. De momento, las noticias en U2 Valencia y Vértigo Radio. Muy bien, y antes de pasar a la agenda, vamos a hablar de una noticia triste, que fue la pérdida de Gary Moore, bueno, creo que Carlos ha preparado ahí un pequeño resumen. Sí, bueno, pues tal como ha comentado, el mundo de la música está triste porque falleció el pasado domingo 6 de febrero en la habitación del Hotel de Estepona Gary Moore. Gary Moore, un irlandés de 58 años, pasará los libros de la historia de la música como un gran intérprete y ejecutor de covers. La carrera del guitarrista de Belfast ha sido densa y plagada de éxitos desde sus principios en los míticos Thin Lizzy, en los que militó en diferentes etapas durante los años 70. Gary Moore alternó a la perfección diferentes estilos musicales como el heavy rock, blues y rock melódico. Uno de los hitos de su carrera lo marcó el álbum Still Got the Blues, con el que Gary se adentra en la senda de blues y los nuevos sonidos que seguirán presentes en el resto de su carrera. Despedimos desde aquí a un gran músico que colaboró con artistas de la talla de B.B. King, Albert Collins y Ozzy Osbourne. El tema que hemos elegido es Whiskey on the Year, en el que Gary Moore and Friends Self-Service del año 86, Self-Aid. Del año 86, interpretó con Bono y varios artistas. Exacto, fue en el concierto que, no sé si en vuestra sección lo habéis tocado el... El Self-Aid, creo que no. Fue el concierto que dio, tuvo lugar, un concierto benéfico que tuvo lugar en Dublín el 17 de mayo del 86, en el que grandes artistas irlandeses se juntaron para... junto también a artistas extranjeros como Elvis Costello o Chris Rea, para recaudar fondos, para fomentar el empleo en Irlanda, porque había una crisis muy, muy grande, como la que puede haber aquí ahora mismo. Y como la que hay en Irlanda, también. Ah, también. Uh-huh. Por aquel entonces habían 250.000 personas en el paro, en un país con 3,5 millones de habitantes, que el porcentaje es brutal. Entonces, pues bueno, aquello se hizo como algo benéfico, pero se convirtió en algo, en un acontecimiento cultural. U2 participó en este concierto, en el que tocaron canciones como Come on Everybody, Pray in the Name of Love, Sunday Bloody Sunday, Maggie's Farm y Bad. Y será interesante que lo podamos ver en algún próximo capítulo de... Así lo he hecho llegar yo. De Vértigo Radio. Y bueno, en aquel concierto se cerraba con la canción que estaba comentando Whiskey Carlos, de Whiskey in the Jar. Si se juntan todos en el escenario, además. Recuerda el videoclip. A mitad de canción, Bono coge un solo. La verdad, el concierto. La verdad es que la calidad no es la mejor, porque bueno, tampoco. Año 86, señores. Y claro. Bueno, por ahí podría estar mucho mejor. De hecho, conciertos en YouTube Life del año 81, 82, con una calidad de sonido brutal. Yo he buscado posible. Sí. Y nada, a decir que se sacó un disco de este concierto en el que solamente aparece una canción de dos, la que tocaron de Maggie's Farm, que creo que era de Bob Dylan, ¿no? No sé de quién es, sinceramente, ahora mismo no... Creo que era de Bob Dylan, ya me corregirán, seguro, de Facebook. Y bueno, pues los fondos del concierto y del disco pues fueron destinados pues para ayudar a fomentar el empleo en Irlanda. O el disco Stereo. Y nada, os dejamos con ella. Al fondo, a mitad, al final de la canción, escucharéis a Bono ahí cantando Whiskey in the Jar. Que sobre todo a los más jóvenes, pues, la canción os resultará conocida porque Metallica hizo una versión muy buena hace muy poco tiempo. Bueno, vamos con ella. The grand finale. So it's time for you to join in if you're ready to sing Dublin. Okay, try this one. Thank you. Bueno, continuamos con la agenda y el grupo de Haim con dos días tributo a U2. Mañana jueves, 10 de febrero, en el Paf Astoria Café, Dos Hermanas, en Sevilla, a las 10:30 de la noche. Día siguiente, viernes 11 de febrero, Café de la Luna, en Córdoba, a las 10 de la noche. También el grupo Lemon, grupo chileno Lemon, que este próximo viernes 11 de febrero, tributo especial U2, celebrando, ojo, los 13 años de la primera visita de U2 a Chile, a Santiago de Chile. Sí, en el Club Bacana, solo singles. Ojo, también solo caras B, o sea, nada que hayan tocado. Es que yo alucino con este grupo. Yo concierto solo para caras B. Es alucinante. Con una hora y media de duración, el 13 de febrero, repiten bolo, y 14 de febrero, el día de San Valentín, dos horas solo con los hits exclusivamente de U2. Todos estos últimos en la batuta de Ciudad Santiago. Continúo también con el grupo Sein. Nos adelanta que para el próximo día 25 de febrero, a partir de las 10 de la noche, en Madrid, en la sala James Joyce Irish Pub, en la calle Alcalá 59, pues dos horitas más de tributo U2, y la semana que viene, pues más agenda U2. Muy bien, ahí teníamos los conciertos tributo españoles, y antes de pasaros con una joya que nos ha enviado Toñi del grupo Vértigo, desde Sevilla. Oh, sí. Vamos a hablar del concurso. Decíamos que a las 8:30 vamos a hacer una pregunta a través de Facebook. Ya la hemos hecho, para los que están ahí conectados. Hemos realizado la siguiente cuestión. A ver si alguno de vosotros la sabe, de los que estáis aquí. ¿En qué ciudad canadiense cerrará U2 la gira norteamericana el 31 de julio del 2011? ¿Dejáis un clines? ¿Por qué? Que se me cae el moco. Se cae, anda, qué gracioso. Qué bueno. Vale, pues la respuesta era Moncton. Moncton. Moncton. Qué malo, tío, qué malo. Y bueno, sí, nos estamos riendo, ¿no? Claro. Han sido rápidos, pero el primero ha habido gente que ya ha contestado. Ha sido el pistolero. Pues el ganador se llama Miguel Mercury Rodríguez, y nada, es el ganador de ese single promocional de Sometimes You Can Make It On Your Own, que también forma parte del lote que vamos a regalar a la siguiente persona que ha sido elegida al azar entre toda esta cantidad de personas que ha respondido a la otra pregunta de qué hará el día que U2 anuncie el nuevo disco. Deciros que entre todos los que han respondido, pues va a haber un ganador, aunque bueno, voy a nombrar un poco por encima a toda la gente que ha contestado. Están José Te Miro, No Te Veo, Manuel Jesús Márquez, Rafa Martínez, José Moreniki, Alberto Gastesi, Zadie Centanaro, Josu Bayón, Guillermo Gómez, Eliseo Fuente, David Acevedo, Vicente Linares, Marco Rodríguez, Miguel Ángel Prima, Pablo Doldán, Jorge Torre Hernández, Mariano García, Mireia Bonet, Curro Velasco, José Luis Paños, Marta González, Pere Granel, José Tomás Ferrandi, Salvador Locaña, Miguel Mercury, que es el que ha ganado el single, que se ha llevado el single ahora en el otro concurso online. Anabel Lentisco, que nos envió el vídeo de Walcón la semana pasada. Plácido López. Electric. Plácido López, José Manuel Fisterra, Paco URL, Antonio F, Liam, Nelo, Daffy, Dallas, Belaudos, U2 Sevilla, Dylan, Sundays, Lemon, Elcar. Luego tenemos por aquí también a... Bueno, Raúl, tú no vales. Tú no vales. Los empleados no. Los que no lo he intentado. Marta Mente, yo puse fuera el concurso. Sifri Box, Juan Ruiz Rivera, Raúl Gil, Bono Ruiz Madre Sunday. Mía. En fin, Juan José Rodríguez Leiva. Mucha gente, darle las gracias por haber respondido tan rápido, porque no dura ni 24 horas el concurso. Y ha habido respuestas muy, muy graciosas, muy chulas. Y bueno, las tenéis en el muro del Facebook y también en el foro. También hay gente que ha contestado a través de Twitter, como Chelly. Y Nelo, hay que apuntarse ahí a las nuevas tecnologías. El Twitter ahora es lo que está de moda. O sea, que tenéis que abriros ya vuestra cuenta de Twitter. Y también seguir a Dubs Valencia, que ahí estamos. Es que no tengo tarifa plana de internet en el móvil. Pues coges por ahí en las wifi que haya por ahí libres. Bifi, pilla bifi. Bueno, leeros alguna de las respuestas. Por ejemplo, Josu Bayón respondía... No diré que escuchar sus discos, canciones, porque eso lo hago todos los días. Me levanto con U2 y me acuesto con U2. Pero te puedo asegurar que se edite en la edición que se edite ese mismo día, lo reservaré para recogerlo el primer día de venta. Luego, por ejemplo, Josu, tenemos... Josu es nuestro amigo. Sí, Josu del norte. Saludo. Luego, por ejemplo, pues Eliseo Fuente comenta: ese día por fin faltará menos para verlos en directo y volver a darse cuenta de la suerte que tenemos de tener un grupazo así. Larga vida U2. Luego, por ejemplo, David Acevedo, dice: lo primero que haré será comprarlo, por supuesto, para acto seguido enviárselo a Alejandro Sanz y decirle bien alto que eso sí que es música y no lo que hace él. Que por la música de U2 sí se puede protestar. Pensando fuerte. Dice que por la música de U2 sí que se puede protestar por los derechos de autor y no lo suyo. En fin, la verdad es que hay respuestas muy graciosas y muy, muy chulas. Y algo que se puede extraer de todas las respuestas es que todo el mundo se lo va a comprar. Pocos dicen que me lo voy a descargar y lo voy a piratear. O sea, hay que destacar la fidelidad de los seguidores de U2 con esto. Hombre, valga la pena la respuesta de Lolo Lorenzo, que dice: el día del anuncio oficial de puesta a la venta correré y correré y volveré a correr lo que haga falta. O directamente lo reservaré en alguna tienda online para no quedarme sin él. Lo necesito como el comer o beber. Impaciente para que salga ya y vuelvan este año a España. Saludos. ¡Qué bueno! O sea, oye, no los perdáis. Están en el muro del Facebook y también en el foro. Y bueno, el premio se lo vamos a dar, lo hemos elegido al azar, a Pere Granell. El lote de que está compuesto por un CD promocional español, que hay muy poquitos, del tema Sometimes You Can Make It In Your Own, el vinilo comercial de Get On Your Boots, un DVD comercial de la canción Walk On, en el que está el videoclip también, y luego un CD promocional de Windows in Disguise. Que bueno, pues que sobre todo los promocionales son complicados de conseguir porque no están a la venta. Y nada, pues para Pere Granell va a ir este lote, que creo que es de Tarragona. Y nada, comentar que lo que él ponía en su mensaje de Facebook es que decía que le explicaré a mi hija de un año y medio que la banda más grande del mundo va a sacar el primer disco desde que ella nació. Qué bonito. Qué bueno. Olé. Y nada. Me gusta, qué bonito, muy bonito. Y nada, o sea que va para él el lote. Y como os habéis portado también, ha habido tanta respuesta. Vamos a regalar 5 singles más de Santa Make It New Round. Y vamos, entre toda la gente que ha respondido, mañana cuando publiquemos el audio en internet, también publicaremos esas 5 personas más que se van a llevar ese single. Ya nos pondremos en contacto con vosotros para que nos enviéis vuestra dirección y os enviemos ese single. Y nada, daros las gracias por participar. Se nota que estáis ahí detrás, pendientes de la web y del programa. Se agradece, ¿eh? Vale. Y nada, y decir también al que ha contestado aquí hace un momento en la pregunta de Mocton, que se llama Miguel Mercury, que también tiene su single de Sometimes. Pues nada, vamos ya con ese regalo que nos ha enviado Toñi, nos lo envió hace un par de semanas, pero bueno, lo vamos a escuchar hoy, que es una versión muy especial que ha preparado de With or Without You. Without you, with or without you. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y como bien ha comentado Javi, pues nada más llegar al programa, hoy hablaremos en Youtube de desde Sepultura. ¿Quiénes son Sepultura? Pues es una banda brasileña. Es una banda de thrash death metal que fue formada en la ciudad de Belo Horizonte por dos hermanos, Max e Igor Cavalera. Max a la guitarra e Igor a la batería, junto con dos colegas que fueron Pablo Pinto en el bajo y Jairo T. en la segunda guitarra. Digamos que las influencias principales de Sepultura, que es un grupo que también influyó en la creación de un thrash metal un poquito más duro, son Ratos de Porão, Motorhead, Black Sabbath, Metallica, Slayer, Iron Maiden, Megadeth, entre otros. Digamos que la banda ha logrado vender más de 15 millones de discos en todo el mundo. Su estilo ha variado a lo largo de su discografía, incluyendo vertientes como el death metal, el thrash metal, la música industrial y elementos de la música étnica de Brasil. Digamos que el nombre de la banda viene de un tema de Motorhead, que es Dancing on Your Grave, que traducido pues al portugués es sepultura, ¿no? Grave, digamos que es como... cogieron la palabra grave, que es sepultura. El primer demo de la banda data del año 85, que es el mismo año del festival del Rock in Rio, que hasta que al fin pues una pequeña discográfica los fichó, una que se llamaba Cogumelo Produsoes, con quienes graban su primer EP, Bestial Devastation, compartiendo el disco con una banda llamada Overdose y su século 20. Digamos que dado el éxito de ventas, unas más de 5.000 copias, pues... la productora se alía con Rondrum Rovers Records para lanzar el primer LP de la banda, que fue ya Morbid Vision, con el que empezaron a ganarse a sus seguidores con temas como War, Crucifixion, pero sobre todo con Troops of Doom, que se convertiría en el himno de la banda por muchos años. En esta etapa, Max Cavalera requería un mejor guitarrista, ya que Jairo T. pues solo tocaba la segunda guitarra, así que la banda necesitaba de alguien mejor y de esta forma pues Jairo T. simplemente lo echaron de la banda y lo reemplazaron por un joven llamado Andreas Kisser. En agosto del año 87 graban Psicofrenia. Es un disco donde se nota la influencia de este nuevo guitarrista en la banda, dándole más perfeccionismo y calidad. La banda se hace conocida en todas las escenas under de muchas partes del mundo, con temas como Escape to the Void y el tema instrumental Inquisition Symphony, que Apocalíptica versiona con su sello. En el año 89 cambiaron de nuevo de discografía, otra vez, a Roadrunner Records, y sacan su tercer disco que realmente les haría despegar definitivamente, que es Beneath the Remains, conteniendo el segundo himno de la banda, Insert Self. Digamos que con él se ganaron giras por Europa y ventas que nunca pensaron que lograrían, cosa muy difícil para una banda latinoamericana. Después del tercer disco estaba el reto de uno nuevo que superara todo lo anterior, así que llegaban en el año 91 con Arise. Si Brent Remes les dio la fama, Arise digamos que los ansiaría como banda de culto. Sería Arise el que los llevaría al Rock in Rio 2. Este disco es la combinación del estilo death thrash de la banda. Desde ahí comenzaron a mutuar paulatinamente a un sonido un poquito más industrial con sus dos siguientes álbumes, Chaos en el año 93 y finalmente Roots en el 96, mezclado por Ross Robinson y con la participación de nuevos talentos como Jonathan Davis de Korn y de DJ Lethal de los Screech, Mike Patton y de Faith No More, dándole así pues un estilo más parecido al agro metal o nu metal agresivo, sin dejar a un lado la esencia death metalera que Max Cavalera aplica con esa voz cruda casi única. Pero con este disco comenzaron, digamos, los problemas. La nueva directora y esposa de Max arreglaba los ensayos para que Max pudiera dedicarse a otros proyectos, lo que al resto de la banda pues no le gustó nada. Cuando quisieron plantear a Max cambiar de director, dijo que si se iba ella, pues él también se iría. Y así fue, ¿no? Pues echaron a la mujer y digamos que Igor, que despidió a su hermano, que habían estado 15 años con ellos en la banda, y despidió a la mujer y a su propio hermano. Así que Max se fue y formó Soulfly, que también es una banda que ha sacado varios discos y bastante famosa en Brasil y en todo el mundo. Sí, sí. Pues Sepultura consiguió, digamos, un nuevo vocalista, que fue el norteamericano Derrick Green, ex Outface, Alpha Jack y Overfin. Y los últimos discos han evolucionado musicalmente, fusionando el thrash metal con ritmos más hardcore, percusiones japonesas y ahora más conceptuales. Pues digamos que los álbumes que ha grabado Derrick son Against, Nation, Revolutions... disco enteramente de versiones, Rock Bar, uno de los discos más influenciados por el hardcore, y Dante 21, obra conceptual basada en la novela de la Divina Comedia de Dante. Y es aquí donde realmente llegamos con el programa de hoy, ¿no? Al álbum de Revolutions. Digamos que Revolutions es un EP que resulta atractivo porque vemos a un Sepultura haciendo covers de artistas inimaginables en el contexto metalero. Pero además resulta interesante porque se lo toma con la misma seriedad con la que editarían un disco con temas originales. La ventaja es que se capta el mismo efecto visceral que construye Sepultura en sus composiciones. Así bandas como U2, Devo y Public Enemy encuentran una resonancia un poco distinta. El tema que escucharemos hoy, para que aquel todavía que no lo sepa, es un tema del álbum de Joshua, que es Ballet de Blue Sky. Que si ya de por sí el tema es cañero, pues vamos a tener la ocasión de escucharlo, pues como comentaba antes, en plan metalero, ¿no? Una canción que se convierte en un tema incendiario y apocalíptico. Es curioso porque el vídeo, digamos, hace referencia a la película de Million Dollar Hotel. Y parte del vídeo está grabado en la famosa azotea del hotel. Y tiene, pues, coincidencias con la película. Así que no digo cuáles son, por si acaso no habéis visto la peli, pues. Exacto. Yo quiero que lo veáis. La película y el videoclip. Exacto, las dos. La verdad es que el videoclip de Sepultura es una pasada. Y el tío cantando, vais a flipar. Vais a flipar ahora. La canción es la hostia. Sí, ya lo que he comentado, si la canción ya es fuerte, o sea, esta es la leche, vamos. O sea, que yo espero que os guste, que la escuchéis y que os guste. Y nada, que nos vemos dentro de 2 semanas. Y si queréis alguna canción, tenéis por ahí alguna canción que sepáis, pues no dudéis en comentarlo y hablaremos de ella, ¿vale? Así que os dejamos con Ballet de Blue Sky de Sepultura. Pues llegamos ya al final de Vértigo Radio. ¿Ya? Joder, qué corto. Ya está, sí, sí, se ha hecho súper corto. Mucho cortito, sí. Pues nada, esto es muy sencillo. Cuando termine el programa, os cogéis vuestro CD de YouTube. Sorteos y todo, ¿eh? Joder. Y lo que os apetezca, porque vamos, dentro de la discografía de U2 hay discos para todos los gustos. Colores y sabores, sí. Emociones, sentimientos, estados de ánimo. Y bueno, no sé, ahora por ejemplo, vosotros que estáis escuchando de U2. Lo último que he escuchado, las caras ves del remaster del Boy. Muy bien, muy chulas. Que tienen unas canciones buenísimas. ¿Tú, Leo, qué llevas? De Million Dollar Hotel. Vale, vale. Sí, sí, cuando llegaba hoy estaba escuchando la canción, digo, mira, esta la vi ayer. Sí. ¿Tú, Carlos? Estoy escuchando el álbum del Bono 5, el 4 y el 5. Bono de colaboraciones, ¿no? Exacto, de colaboraciones. Bueno. Genial. ¿Tú, yo, pusieron el otro día en el Facebook una versión de Tomorrow brutal. ¿En Facebook has dicho? En Facebook. Ah. El otro día una versión de Tomorrow y me la llevo y la pondremos aquí en próximos programas, sí. ¿Pero cuál es la versión esta que grabaron Adam y Bono después de unos años? O en un concierto. Luego os la pongo y la escucháis. Vale. Es en concierto, pues sí. Yo Actum, baby. Lo tengo ahí en el iPhone y cuando llega a casa. Yo no sé si lo hemos dicho, pero estamos otra vez nominados a los premios de Radio Manises. Sí, ¿hemos llegado a decir o qué? Ya, pero estamos ahí al clásico del dial, ¿sabes? Sí, bueno, pero como los jubilados ya. A ver, si hay entre ellos 45 o 50. Ya está, qué flipa. Si hay 45 o 50 programas en la programación de Radio Municipal de Manises y hay 15 nominados, de momento ya es. Sí, ya es un premio. Un extraño toca, ¿eh? ¿Habéis untado a quien hay que untar o...? Hombre, Bono ya nos dedicó el concierto de Sevilla, no sé si eso lo tienen en cuenta premio, por ahí, pero bueno. Premio. Eso, se dedicó. Bueno, pues nada, ya terminamos el programa, seguimos con el CDs Ideal de Vértigo Radio, y bueno, hoy nos despedimos con Desire, que es una canción de directo 100%, y nos despedimos con esta... pequeño. ¿Eh? Sí, esta también fue en un sitio pequeño. Aunque antes Raúl hace un comentario porque creo que ya hemos batido un récord, ¿no? Bueno, una cifra. Sí, una cifra. Una cifra 10 importante. 10 millones de visitas. Y el visitante de 10 millones recibirá un Raban original en su casa en breve. Hinchable, te ha faltado decir. Si hay alguno que ha llegado y tiene la imagen de la visita a 10 millones. Pero vamos a parte muy rápido. ¿En qué mes nació U2 Valencia? ¿Abril, mayo más o menos? Sí, abril 2004. No tenemos 6 años, 10 millones de visitas. La web es verdad. Sí. Sí. Enhorabuena. Y como os digo siempre, aunque refresques, no sube el contador, ¿eh? Esto... Sí, sí, aunque 3-10 veces al día no. Bueno, no cuenta 7-10 veces al día sí, porque creo que lo que te guarda es media hora o un cierto tiempo el contador, o sea que está muy bien. Y nada, Desire del concierto de Living Plaza de Nueva York en el año 2000, a final del año 2000, que ya lo hemos puesto aquí varias veces y que es un concierto espectacular. Está en vídeo y en audio. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene. Atentos al Facebook porque habrá más concursos, más discos promocionales. Y enhorabuena y muchas gracias a todos los que han participado esta semana. Y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao. Uf. Hasta luego. All right. This is about ambition. Not too much about singers. Lover. I'm gonna go where the bright lights, a big city meet, with a red guitar on fire. Desire, desire. She's a candle burning in my room. She's like a needle, like a spoon. Everybody gone. And the fever when I'm inside her. Desire, desire, burning. I'm burning.